El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle. Muy buenas a todos los oyentes del fascículo arqueado. Pues aquí estamos un día más ya con el programa 209 a 15 de agosto de 2019 y mucha gente que se ha ido de viaje disfrutando de este puente. Bueno, pues aquí tengo al abuelo vicario que también recientemente ha llegado de un viajecito por las sierras, por las montañas de Ávila, me dijiste, ¿no? ¿Has estado? Sí, sí, por la Sierra del Zapatero. Por la Sierra del Zapatero, sí. Qué interesante. A los controles, como siempre, del aparato, al micrófono, Xavier de Tusalle, y hoy tenemos una sorpresa que ahora os voy a presentar. Bueno, pues como sabéis, nos podéis localizar en todas las redes sociales y sobre todo en el fasciculoarqueado.com, que es nuestra página web, en radiotalamanca.com, radioavila.com y en spreaker.com, el fascículo arqueado o papel crujiente. A este paso, abuelo vicario, no sé, voy a ocuparme de guión diciendo los lugares donde nos pueden ocupar. Bueno, pues voy a deciros, tenemos un programa muy apretadito, muy sugerente, ya sabéis que, como os digo siempre, vuestro gazpachito ahí fresquito, vuestro té, vuestra cervecita y los auriculares bien apretados para no perder ni una sola palabra, porque entramos en el mundo de las ondas radiofónicas fabulosas. Bueno, os voy a contar los temitas, pero antes, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? Pues nada, que tenemos aquí los nuevos estudios de Talamanca del Jarama, nada más y nada menos que a... ¡Hola! ¡Casiopea! Pero como tú por aquí, ¡Casiopea! Nada, estaba de paso. Estabas de paso, sí, ¿no? De repente vi una cabaña muy extraña y dije, anda, mira, si es Xavier, voy a pasarme. Y estaban en directo, así que... Y vienes de Turquía, ni nada más y nada menos. Hoy tengo que deciros, queridos radionautas, pues que vamos a hacer una especie de pequeño monográfico sobre ese viaje que ha hecho Casiopea a Turquía. Así que los contenidos van a basarse sobre todo en eso. Habrá un poemita también que va a leer en turco, madre mía, en turco, que se entiende bien, ¿no? ¿Se entiende bien el turco? Sí. Se entiende bien el turco. Pues antes de pasar a la primera sección de radiografías, os voy a brindar una canción muy, muy fresquita para este verano que seguro que reconoceréis, la famosa Oblati Oblata. Yeah. pues ya nos adentramos en la primera sección, radiografías. Recordaros que estamos anunciando aquí en el partículo arqueado que a finales de agosto y sobre todo en la temporada de otoño vamos a recomenzar los talleres literarios de escritura potencial a través de la radio y en directo. Ya os iremos dando más información en todas nuestras redes. Bueno, querida Andrea, alias Casopea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, claro, te veo que llegas muy en forma de ahí de ¿sí? Turquía y deseando que nos cuentes cosas de lo que has vivido allí. Yo te las cuento. A ver, cuéntanos. Vale, hemos decidido que vamos a empezar contando un poco lo que ha sido el viaje y luego ya entraremos en materia con todo lo fuerte que he traído. Porque hay tela marinera, sí, ¿no? Sí, es otra cultura que hay que explicar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo el viaje lo empecé el 29, me fui el 30 de junio, regresé hace una semana. Sí, 30 de junio, San Fermín. Ah, no, creo que no. Bueno, el caso, me fui con IESEC, que es una organización de estudiantes que se basa en el voluntariado o meterte en startups. Muy enfocado a los estudiantes, hecho por estudiantes, para que tú puedas tener experiencias. Y bueno, fui a probar con ellos y muy bien, la verdad. Estuve en una guardería, tenía que enseñarles inglés a los niños. Era, a lo mejor decir guardería suena como demasiados pequeños, eran muchas edades. Eran niños de, el más pequeño a lo mejor tenía 3 años y la mayor tenía 8. Entonces era un rango amplio. Oye, ¿y qué tal los niños turcos comparado Mira, ¿sí? Me encantan. A ver, no te podría decir bien porque creo que la diferencia se basaba en que no tenían móvil estos niños. Yo estaba en una familia de acogida, ¿vale? Entonces, esta familia tenía un niño de 5 años, no me acuerdo. El caso es que era un niño pequeño y él sí que estaba enganchado al teléfono. Entonces sí que podías ver que a veces estaba un poco malcriado en el sentido de que a veces gritaba ¡ah, dame el teléfono, lo quiero ahora! Uh-huh. Estos niños en la escuela no tenían nada de tecnología. Entonces era muy a la antigua, ¿no? Estaban siempre en el parque. Era una escuela de arte, como he dicho. Entonces había muchas asignaturas. Había un piano, a veces traían gente para tocar, tenían, por ejemplo, asignatura de cocina. Interesante. ¿Qué más? También, bueno, sí, todo muy artístico, ¿no? Se ponían a bailar y todo eso. Oye, si me permites, una primera ¿sí? pregunta que es que no puedo evitar hacértela. Esto de que los niños no tuvieran móviles, ¿es debido a, bueno, esto es lo que está funcionando ahora en este país, o es que los padres se oponen, o ya sabes que ahora aquí tienen móviles? A ver, era porque estábamos dentro de la escuela y los teléfonos son de los padres. En casa se lo pueden dejar y decir, venga, cállate un momento y te lo doy, como se hace aquí. Pero en el cole no le vas a dar tu teléfono. A lo mejor ya cuando sean mayores sí que se pueden plantear comprarles uno. Veamos que veías a toda la gente por ahí por las calles, igual que aquí enganchados al móvil. Sí, y tal, ¿no? A ver, eso no cambia, es globalización. Pero vaya que ha sido una experiencia preciosa con los niños, porque encuentras un amor muy puro, muy bonito y que te llena mucho. Porque al final acabas con un apego con ellos. No es, y esto es en los niños en general, universalmente, obviamente. Tú los niños, les daba igual si eras de derechas, de izquierdas, si te gustaba el LGTBI, si eras homófobo, si eras racista, si eras de aquí o del otro lado. Si les estabas media hora empujando en el columpio, te iban a dar besos hasta que no pudieras más. O sea, ¿notas un cariño más especial en Turquía que aquí en Europa? A ver, más los puro, turcos más... son mucho más abiertos y mucho más bondadosos. Eso sí que... Uh-huh. De maneras distintas, obviamente. En España siempre hemos tenido la fama de ser muy abiertos, de ser muy felices, y sí que lo creo. Que sí que creo que es así. En Turquía era más bien, por ejemplo, no te das 2 besos con cualquiera. Eso sí, si tienes mucha confianza, a lo mejor te das 4 besos seguidos en las mejillas. Pero son gente de un corazón muy abierto y muy bondadosas. Por ejemplo, conocí a otra familia, una chica majísima de 34 años, y al primer día de conocerme me dijo, no, pero tú vuelve a Turquía y te pasas, yo que sé, 3 meses en mi casa, que no te preocupes, así todos. Uh-huh. Y luego ya ves la publicidad que se da muchas veces en el mundo occidental a los países claro, musulmanes, ¿sabes ¿no? lo que pasaba? Yo antes de venir, pues me encontraba con 2 tipos de personas. Las personas que me decían, ¡buah, qué bien, te vas a ir de viaje, vas a aprender un montón, de verdad, deberías de hacer esto, me alegro por ti! Y luego la otra parte, la cual era casi la mayoría, desgraciadamente, que eran, ¡buah, cómo te vas a un país asiático con los musulmanes! Es que te va a pasar de todo, ten cuidado por la calle, cúbrete, no vayas sola por la noche. Bueno, totalmente mentira. Si me dices otro país asiático o otro país yo que sé, más radical, lo puedo entender, pero Turquía no. He ido sola, pues como en España, con shorts y con escote, y no me ha pasado nada. Una cosa que sale mucho últimamente en las noticias es justamente Turquía, que está muy cerca de Europa. De hecho, se quiere pertenecer a Europa. Hombre, hay una parte que lo es. Pero dicen que está otra vez fomentándose la sharia musulmana y tal. Y a ver, hay un poco por el presidente que tienen ahora. Porque es un político que, en vez de que dar soluciones a la tremenda crisis y problemas que tienen, dice, no, es que Dios lo solucionará. Ya. Entonces, puedes creer en Dios, pero no digas que lo va a hacer todo. Tú también tienes que hacer algo para poner una acción. Claro, como dice el propio proverbio árabe, cree en Alá, pero ata la pata del camello. O sea que hay que... Bueno, entonces tus primeras impresiones fueron muy positivas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Luego, bueno, eran unas risas también. Porque yo vivía en coche, era... De mi casa a la escuela eran 20 minutos, pero claro, yo no tenía coche, tenía que ir por transporte público. Y mira, el transporte público, las carreteras en Estambul, mira, unas risas. Es que a veces digo, voy a grabarlo porque como la gente vea cómo estoy cruzando sin que me atropellen, lo flipa. Sí, eso tiene. Porque aquí en España, yo qué sé, vas a cruzar en un semáforo en rojo y dices, ¡buah, buah, buah, buah! Es que comparado, ¿no? Mira, ahí no habían ni semáforos ni pasos de cebra y búscate la vida. O sea, pero tienes que cruzar rezando, ¿no? Casi. Es que había unas partes que decías, lo han aparcado el coche de una manera que es que no ves si está viniendo otro por ahí y te va a atropellar. Pero el caso es que era los coches, vi un patrón. Tú empiezas a cruzar y entonces cuando están, yo qué sé, a 10 metros, empiezan a ir más lento. Y cuando te tienen enfrente, aceleran. Pero que yo en bus he visto como casi atropellan a un montón de personas porque de repente ¡pam! Y dices, tío, pero espérate un momento. No, yo soy pero corriendo. Nunca llega a ocurrir realmente, ¿no? No, al final no. Se queda ahí. Bueno, una... mi primer día fue muy gracioso también porque estaba yendo del aeropuerto a mi casa y en el primer bus cojo al turco que tengo al lado, le digo, oye, ¿sabes cuál es esta parada? Empezamos a hablar, estamos hablando y de repente ¡pum! Y yo, ¿qué está pasando? Y el conductor empieza a gritar, empieza a salir gente, y yo diciéndole, tío, ¿qué ha pasado al turco este? Y me dice, no, que no ha tenido un accidente, no pasa nada. Y yo, ah, vale, pues nada. Bueno. Aquí. Eso que nos cuentas parece ser que también es habitual en Asia, ¿no? En el sudeste asiático igual, la gente para buscar en Vietnam y tal, para cruzar, tienes que, en fin, tienes que arriesgarte. Ahí voy, que sea lo que Dios quiera. Y supongo que era porque habían demasiados coches, pero no iban a velocidades... rapidísimas. Estuve una vez en coche por autovía e iban a 80 kilómetros por hora en autovía, claro que en autovía. No se permitía ir a 120 como no día. A lo mejor sí que se permite, pero como son tantos coches, ya. Tanta cantidad, a lo mejor no puedes. Oye, ¿y qué te pareció comparado con aquí el transporte público turco? A ver, estaba mucho mejor porque aquí tú tienes depende de la zona, mira a ver si tienes parada, los horarios. Yo donde vivo tengo un bus a Guadalajara horrible que viene con suerte y horrible y tardas una hora a un lugar que tardas 20 en coche. Vale, allí en Madrid son 3 millones de personas más o menos. Vale, en Estambul son 15 millones, una sola ciudad. Entonces el bus daba igual dónde estabas, qué hora era, que pasaba la línea que tú quisieras cada 2 minutos y siempre se llenaba. ¿Puntual? Siempre. ¿Puntual cada 2 minutos? No, cada 2 minutos no, es aleatorio. Pero que, mira, yo iba, la parada de mi casa era, iba arriba y esperaba, digo, pues a veces 2 minutos, 3. Y además iba uno detrás de otro, porque es que hay tanta gente que necesitan suplirlo. Y luego es que tienen muchas maneras de autobuses. Yo, por ejemplo, yo siempre cogía el minibús, que era como una furgoneta y... Y iba dando vueltas por una zona, digamos, una zona más pequeña. Luego estaban ya los más oficiales, el bus como lo conocemos aquí, el típico de Madrid, yo qué sé. Que ese era horrible porque se llenaba y decías... de verdad, había veces que dices, es que me voy a... Se mete alguien más y explota, me salgo. Era a veces demasiado. Luego tenían el metrobús, que eso nunca lo había visto. Era en las... No sé si llamarlo autopistas, autovías, algo que no tengo muy entendido bien. Estaban dos carriles, una a la izquierda por un sentido, a la derecha para otro, y en el medio un carril reservado solo para el metrobús, que era un bus pues más grande de lo normal. Que ese era los que iba a las partes que estaban súper lejos, a lo mejor que tardabas 2 horas o así, pues... Estoy viendo aquí en internet Estambul, el metro, para una ciudad tan grande, y veo que solamente tiene... Tiene pocas líneas. Cuatro líneas, ¿no? Están haciendo ahora más. Supongo que será muy reciente. ¿Lo usaste? Solo una vez. Es tal? Que... Sí, a ver, muy... Muy como el de Madrid. Sí. Modernito, sí, los trenes modernos normal. También. Sí, yo no tuve ningún problema. El tranvía sí que estuve también. ¿Y cómo ves a la gente en el metro? ¿Van leyendo? ¿Van No. A ver, que estás como en una lata de sardinas, que no puedes hacer nada. Como Japón. Que yo una vez, el día que más lleno estuve en un bus, es que literalmente tenía que estar al lado del conductor, en la puerta, y estamos ahí todos metidos. Me dijo, para de utilizar el móvil ahora mismo porque te estás cayendo. Y no puedo utilizarlo en todo... Madre mía. Estuve una hora ahí esperando. Los apretones. Y no se desatascaba, horrible. O sea, que no te gustan las ciudades tan grandes entonces, ¿no? No, las ciudades grandes. Antes me parecía notar que, bueno, Estambul es la leche, el bazar, luego hablamos de todo eso, ¿no? Pero ¿te has llevado una pequeña decepción con eso de ser una ciudad tan monstruosa? Mira, cuando fui a la parte que conocía de Estambul, que es donde está todo el bazar y demás, dije, mira, yo aquí no vuelvo en mi vida. Yo me iba a las partes de los locales, quiero decir, las partes que solo los turcos conocen, y tan feliz, porque eso era, si ya de por sí las zonas que solo los turcos conocen hay demasiada gente, la turística no te quiero contar cómo era. Bueno, pues esta será la primera charla que tenemos con Andrea sobre Estambul. Ahora continuaremos, pero vamos a dar un pequeño corte. Pues yo me preguntaba mientras escribía el guión, ¿en qué estaría pensando Wolfgang Amadeus Mozart cuando escribió la marcha turca? Así que vamos a hacer una pequeña inflexión y vamos a escuchar un ratito esta preciosa melodía, la marcha turca. Vamos a seguir hablando ahora con Casiopea, entrando en puntos interesantes sobre las costumbres de los turcos, la comida y otros aspectos. Pero antes me gustaría introducir la nueva conversación con este temazo que me encanta de Rashid Taha, titulado Ya Raya o Extranjero. We'll be right back. Bueno, querida Cachiopea, esta canción en árabe de Rashid Taha Ya Raya se titula Oh, extranjero. ¿Tú te sentías como una extranjera al llegar allí? Nah. ¿Echabas de menos estas tierras? Ya muy al final del viaje, muy al final. Bueno, ¿empiezo? Empieza haciendo. Vale, me quiero enfocar mucho en la sociedad. Porque si bien es una cultura que tampoco me pareció muy chocante y que tenía sus diferencias. La primera que voy a recalcar va a ser los roles. Aquí, porque ya sabes que viajar cura el racismo, pero también te quita mucha tontería de encima. Por alguna extraña razón que no logro comprender, en todas las calles habían 30.000 peluquerías y 30.000 floristerías. ¿Mm? No había calles sin floristería y sin peluquería. Qué curioso. Sí, y en la mayoría de peluquerías habían peluqueros, hombres. Aquí tenemos el estereotipo de que si eres peluquero, hombre, eres gay. Y allí podías ver cómo claramente eso no era. Era como un rompe estereotipo, ¿no? Luego, por otro lado, el tema de la pobreza. Supongo que la gente puede pensar de Turquía como un país pobre. Que bueno, a ver, con la crisis que tienen, y depende de las zonas, sí que se puede entender que tengan ese concepto. Yo voy a hablar de lo que vi. También estuve preguntando para enterarme. Había una cosa que estaba... A ver, tú cuando ibas por las carreteras veías a gente, normalmente chicos, a veces eran muy jóvenes, bastante, a lo mejor de, yo qué sé, 12 años o de mi edad, que parecían que iban sucios, que... Y tenían, ¿cómo explicarlo? ¿Sabes esto? Que son los sacos estos de la arena, que son enormes, que se utilizan en las obras. Sí. Pues llevaban eso como en un carrito y se lo ponían a las espaldas, que parecía súper doloroso, e iban así por todas las calles. Y tú los veías y dices, ¿qué estarán haciendo? Porque iban rebuscando en la basura y parecían muy, muy, muy pobres. Y te chocaba, decías, pobrecitos, ¿no? Y no me enteré hasta el último día de lo que era, le pregunté a la familia con la que estaba, y me dijeron que, además con mucho respeto, les respetaban muchísimo, les admiraban, porque aparte de que hacían mucho dinero con lo que hacían, era un servicio a la comunidad muy grande, porque en Turquía lo del reciclaje no tienen mucha cultura de ello todavía, y lo que hacen estas personas es van buscando por la basura el cartón y el plástico para luego reciclarlo. Entonces, claro, lo venden y luego consiguen mucho dinero. Como así que, bien. Claro, les admiran mucho porque se trabajan duro, no es un trabajo fácil, y encima están haciendo algo por el medio ambiente. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿no veías por las calles a ver, los contenedores amarillos? No. ¿Nada? En el aeropuerto y en la escuela sí que habían. Y luego encontré una calle perdida, la calle comercial de por donde yo vivía, que sí que tenía como... Era una jaula, además, que era una jaula enorme, que te ponía, tira aquí el plástico, el vidrio o el plástico, pero todo junto, entonces luego lo separarían ellos. Pero no es igual que aquí. Luego, lo que son mendigos y demás, también me dijo mi familia súper indignada que había gente que sí ganaba mucha pasta haciéndose el mendigo, ¿no? Y que estaban súper mal vistos. Yo lo único que me encontré fue algún niño que sí que iba pidiendo por ahí, pero claro, tampoco le entendía, entonces decía, lo siento, no te entiendo, y se iba. Pero sí que veías, me dijeron que se aprovechaban de los niños, que los utilizaban como cebo para que tú les dieses dinero, pero bueno, supongo que un poco como en todas partes, ¿no? Sí. Y luego sí que está la pobreza encubierta, que eso sí que me parece muy, muy triste. Cuando vas, por ejemplo, cuando fui a Sultanahmet, que es la parte famosa de Estambul, donde están todas las mezquitas que la gente va a visitar y demás, pues hablas mucho con los de las tiendas, porque son súper dinámicos. Entonces te pasabas como media hora hablando con uno de una tienda, con otro de otra, y estuve una vez hablando con un sirio. Estaba en una tienda, pues, de ropa normal, allí al lado de la mezquita, y de repente nos tuvimos que ir al banco a por dinero. Entonces nos fuimos con él, nos guió, y empiezo a hablar con él y me dice, pues muchas gracias por ir al banco ahora, porque es mi tiempo libre. Y yo, ¿te estamos dando las vacaciones ahora? Y dice, sí, que si no, no tengo descanso. Y claro, estaba casi las 24 horas ahí en la tienda encerrado, Con un día de descanso solo, y me empieza a decir, claro, es que yo haría tantas cosas, aprendería instrumentos, aprendería idiomas, lo que fuera, pero es que no tengo tiempo. Es que cuando llego a casa, con suerte me da tiempo a comer algo y ya estoy dormido, porque los horarios, y vivía casi al lado. Entonces, al final es una pobreza encubierta por eso, porque son unas vidas. No sé ni siquiera cuánto ganaría, no sé si le vendría bien. También es que es una zona muy cara de mantener. Tiene unos precios altísimos, pero también es una zona que a saber cuánto era el alquiler. Y eso da mucha pena. Y claro, no sabes las demás personas. Porque sé por qué me lo contó los demás. Oye, ya que estás con el asunto del banco, el dinero, ¿cómo, cuál es la moneda? Sí. A ver, la moneda son las liras turcas. Y está con una inflación... que vale muy poco, no ya, me acuerdo. Sí. Tiene muchos problemas con la economía, de hecho cada vez va a peor. Por ejemplo, es que de verdad, un español va ahí y es que es rico. Yo me acuerdo que cada semana a veces iba a comprar y decía, ¡buah, que esto cuesta 80 liras! Luego decía, ¿pero qué dices? ¿Qué hago que no me lo estoy comprando? Es que a veces cuando me preocupaba por el dinero, que digo, ¿qué haces? Yo en transporte me gastaba a lo mejor, no, cada semana lo que era para lo básico. También me daban de comer en la escuela y todo eso, ¿vale? No tenía que pagar alquiler. Estaba cubierta, ¿no? Sí, pero lo que eran mis gastos de transporte y demás, solo necesitaba 10 euros a la semana. Y me sobraba. Pero luego si me quería comprar alguna tontería o, ¿sabes? Para que nuestros oyentes hagan una idea, el precio medio de una comidita normal o un alquiler... Normal, el alquiler no lo sé. No sabemos, no lo puedo decir. Igual. Pero mira, por ejemplo, 20 liras no serán ni 3 euros. Me acuerdo una vez que estuve comiendo en un buffet, era como un buffet que estaba buenísimo, y comí por 96 céntimos. ¿Te pusiste bien con 96 céntimos? Sí, claro, que dices, jope. Claro, tú ves que son un montón de liras y luego lo trasladas... Y la diferencia es grande, la verdad. Comida rica. Sí, muy, muy rica. Para ti que eres vegana, fantástica, ¿no? Sí. Sobre todo las sopas, me encantaron las sopas turcas. Sopa de lentejas que yo, mira, lo mejor que he probado en mi vida. Pero bueno, luego también están los dulces turcos, también muy famosos. Ah, sí, famoso, sí. ¿Qué más? Tenía también la religión. A ver, allí casi todos son musulmanes. Es un país laico, pero son musulmanes. Y yo diría que respetan bastante. Supongo que dependerá de la persona, ¿no? Pero tú ibas por la calle y había de todo. Pero de todo. A lo mejor veías a un grupo, a dos amigas, que una llevaba el hijab, el pañuelo, y la otra iba pues con shorts. Y por la calle a lo mejor veías a tres chicas con burka, y al lado una que solo llevaba pantalones largos y otra que iba normal. ¿Es obligatorio el hijab o no? No es obligatorio. No. Eso lo lleva quien quiera. Entonces... la mayoría iban sin pañuelo en Estambul, pero habían también un montón con pañuelo. O sea que no apreciaste tanto contraste entre turistas, gente de viajeros y los propios, no, a ver, los locales, es que ¿no? Piensa que había... Yo donde vivía no había nada de turistas, ¿eh? Yo estaba en una parte totalmente mucho más lejos. No. Estaba muy... Entonces, solo los fines de semana que me fui a donde tú dices que estaban los turistas. Entonces, por eso te digo que tengo una perspectiva de lo local. Era tanta gente que es que veías de todo, pero a montones. Que era como si hubiesen echado, venga, un puñado de que se viste así y otro puñado así y así, así. O sea, era muy variado, sí. Y, por ejemplo, bueno, lo de las mezquitas ya eran... Había 5 por kilómetro, pero claro, con tanta gente es normal porque no daba para abasto. Y es muy gracioso porque yo tenía una al lado de casa. Y claro, el primer día que me la encontré dije, ¡buah, qué bonito! Y empecé a hacer fotos y de todo... Y de repente llego a casa, se lo enseño y me dicen, pero si eso es una mezquita normal y súper básica, ¿qué dices que es bonita? Si es súper fea. Y yo, ¿qué? Pero si es una obra de arte. Es que... O sea, ¿fuiste a la famosa mezquita azul? Sí, claro. De hecho, la única que tuve que ponerme yo pañuelo y cubrirme fue la mezquita azul, que bueno, te lo daban ellos gratis, te lo prestaban. Te lo dan en la entrada. Sí, pero claro, porque eso es la mezquita. Donde la gente puede ir a rezar. Si te ibas a Santa Sofía, que es solo para turistas, no te tenías que poner nada. Fue el único lugar. Luego no tuve ningún problema, la verdad. Luego también sobre la economía. El salario mínimo o la media son como 2.200 liras, que serán 300 y pico euros. Para los turcos las cosas son caras, es lo que me decían ellos. Y una cosa que casi me arranca el corazón. Conocí a una chica que acababa de ir a Capadocia, donde están los lobos. Sí. Y claro, en euros, en liras, montarse a un viaje en globo son 200 euros. Y me dijo la chica esta que se había montado en uno. Y yo, pero Dios mío, imagínate cuántos meses tienes que estar ahorrando. Porque 200 euros. Y si tu salario es de 300... La ilusión de su vida, me imagino, ¿no? Montar en globo sobre la Capadocia. Pues eso, tenía un salario millonario, pero es de verdad casi que se me cayó el corazón. Bueno, digo, ¿qué haces? Habrá muchas diferencias de clases, me imagino. Eso, obviamente. ¿No? También, a ver... Yo estaba viviendo en la clase media, pero también veías... Además, que la clase media tiene como... Los edificios eran como pequeñas urbanizaciones. Yo donde vivía era un montón de pisos, pero que tenían piscinas, piscina cubierta, piscina afuera, piscina para niños, un bar dentro, un gimnasio, ¿sabes? Que y todo con un vigilante, que si no te conocían no podías entrar. Sí, las diferentes están en todas partes, eso está claro. Pero claro, luego, yo qué sé, la calle de enfrente tenías pisos normales, como yo qué sé. Que es como, por ejemplo, en Madrid, que ves que de repente hay casas muy, muy, muy buenas y de repente casas muy, muy, muy malas, ¿sabes? Coño, ¿y las compras qué tal estuviste en el Gran Bazar? Supongo. Sí, era muy agobiante. Dicen que es una ciudad en sí misma, ¿no? O sea, que te puedes perder ahí tranquilamente. Y también estuve en el bazar de las especias y la verdad es que no... Eso me encantaría a mí, seguro. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no me gustó nada la experiencia porque eran, al final, todos súper turistas. Es que era... Esa parte era todo trampa para los turistas. Yo viviendo en una zona tan apartada y tan local, me iba enfrente al supermercado y me lo encontraba como, yo que sé, un producto normal y por, vamos, más de la mitad de precio ha rebajado. Entonces dije, mira, ha sido horrible estar aquí porque está demasiado lleno, no he comprado nada, así que no me gustó, la verdad. O sea que la zona esta del Gran Bazar y todo eso lo viste ya muy para turistas, sí, auténtico. ¿No? Muy para turistas, la verdad. A mí me pasó lo mismo en Marrakech. En Gemal, cuando estuve con Paco, los aguadores, tal, pero se veía que estaban para la foto del turista, que no era. En fin. Bueno, luego, otra cosa que llama mucho la atención es Ataturk. En el siglo pasado es el que fundó la República de Turquía, porque antes estaban con todo el rollo de los sultanes. Entonces es el héroe nacional, pero. Es que le tienen un amor, yo a veces decía, Dios mío, en España no sé si tenemos, no creo que tengamos algo así. El padre de la patria. Sí, pero que, por ejemplo, estaba con la familia y les pregunté la primera vez quién es y se ponían, es nuestro héroe nacional ahí babeando. Y, por ejemplo, en todas las escuelas, aquí tenemos la cara del rey, pues ahí tienen la cara de Ataturk. Y creo que es porque quieren, no porque sea obligatorio. Entonces, por ejemplo, estaba yo con los niños pequeños. En una excursión nos fuimos al palacio de Topkapi, el segundo palacio más grande de... No, al Topkapi, ¿no? ¿Qué digo? El de Dolmabahçe. Y el segundo palacio más grande de Turquía. Y ahí es donde estuvo mucho tiempo Ataturk ejerciendo como político. Y estaban, ¡oh, Ataturk, Ataturk! ¡Halo! ¡Ah, qué bueno! Como Superman, Spiderman, ¿eh? Pero, vamos, babeando, con los ojos brillándoles. La patria. Sí. Una cosa que, no sé, no creo haber visto aquí nunca. Luego, lo que os había dicho antes de que conocí a un sirio, tienen un poco bastante problemas con los sirios. ¿Ellos? Sí, los turcos. Porque vienen muchos sirios, no recuerdo la razón. Y la guerra de Siria. Ya, claro. Entonces, se juntan en comunidades y muchos no aprenden turco, no quieren relacionarse con los turcos, se encierran mucho. Entonces, tampoco es que digan, buah, te odio por esto, pero... Están ahí y no se involucran. Entonces les tienen apartados. Bueno, se apartan ellos, según me han dicho. Y luego los árabes tenían un problema gordo con los árabes, pero casi nivel racismo, la verdad. ¿Con los árabes? Sí. Igual que aquí con, yo qué sé, con los marroquíes, o que hay mucho racista. Hay un prejuicio. Sí. Los moros que dicen. Pero en España es todo el contrario, porque en España es por la aporofobia, porque son pobres. Pero en Turquía es porque son ricos. Porque estaban todo el rato, ¡buah, mira, están ahí los árabes! Y además es que los veían, decían, mira, esta como lleva pañuelo seguro que es árabe. Y me lo decían, mira esta. Yeah. O por la manera de comportarse, porque sabía que algunos eran un poco más machistas en cómo lo trataban a la mujer, ¿no? Y me decían que eran muy sucios y que como eran ricos venían aquí y a la... Yeah. ¿Sabes? Y que tampoco relacionaban mucho. Era lo que más recalcaban en todo. Uh-huh. Con los kurdos también hay un problema serio. El Kurdistán, que está al lado, están siempre a leches, Turquía y el Kurdistán. Que a ver, a los que pensáis mal, nuestros oyentes que piensan mal el Kurdistán, no es que estén con una kurda todos los días. No es un país de borrachos, el Kurdistán es un país interesante, ¿verdad? Los kurdos. Aunque alguno con no tiene tantos problemas se cogerá unas kurdas, que no ves tú de vez en cuando, ¿no? Aunque se lo prohíbe su religión. ¿Se prohíbe el alcohol ahí, Andrea? O se puede no tomar espérate, una cervecita espérate, sin espérate, problema. Estoy pensando, es que no me acuerdo. Claro, a ver, es que yo las cartas iba a lo que yo iba, tampoco me decía. Creo que no vi... yo es que vi muchos batidos. Batido. Estaban todo el rato con el test, sí, es que no quiere nada más. Mira, podías estar tomándote 3 veces al día el té todo el rato. Uh-huh. Pero una cosa... Y además no le echaban azúcar ni nada, no estaba agrio. No está preparado como el árabe, que ya lleva su azúcar, su menta incorporado y tal. Era simplemente té negro. Es que, mira. Intentar buscar otro tipo de té era imposible. Me iba al supermercado y había una estantería, bueno, una sección con un montón de estanterías solo de tipos de té negro. Pero de todos los precios. Era el mismo té negro, pero a lo mejor uno te costaba 20 pavos más u otro menos por la marca. Importado, ¿no? No lo sé, no me fijé. Sí, me parece que creo que es importado. Bueno, abuelo vicario, ¿tú crees que Andrea nos está vendiendo bien la marca Turquía, la marca Estambul, para ir a hacer un viajecito o cómo lo ves? Sí, sí, bueno, yo al escucharla me parece que me han entrado ganas de ir a verlo. Barato allí saldría, la verdad. Más que a verlo, a estar allí. Sí, sí. Verlo sí. No. Pero haces bien. Para sí. Los observadores, la leche. Pero sí. Yo más que Estambul recomendaría otros sitios, porque claro, ya me estuve enterando más y hay sitios muy de naturaleza que son muy, muy impresionantes. Mm-hmm. Entonces, y ahí no es donde suelen ir los turistas. Bueno, si vas a Turquía, por Estambul hay que pasar. Es una ciudad, Bizancio, Constantinopla, tiene tantísima historia. Sí, sí. Imperio Otomano, cuando entré en Santa Sofía fue alucinante, porque nada más entrar está un mosaico de Bizancio, creo que era. Sí, y te quedas con... Se te va el aire por un momento. Dices, mi cultura ha nacido aquí. Es que... Claro, eso, ¿no? Imperio Romano de Oriente, ¿no? Que... Bueno, ¿y qué más nos quieres contar para acabar ya la sección? Pues para acabar, recalcar la bondad de esta gente. Eso lo he dicho desde el principio, me ha llamado la curiosidad. Me ha llamado la curiosidad el que lo haya recalcado tantas veces, la sensación de cercanía de, ¿sí?, los turcos. Uh-huh. Y más bien que... te respetan desde el principio, es como... Uh-huh. Y se interesan por ti también, uh-huh. Sí, sí. Eso es curioso, como desde luego los medios de comunicación no dan esa sensación muchas veces, ya sabes. Problemas todos los países lo tienen, pero uh-huh. Si los medios quieren recalcar ciertos problemas como si fuera lo único que hay en un país... Con muchos países musulmanes, otros países musulmanes pasa igual, ¿eh? Porque tienen esa sensación todavía, como ocurría aquí en España hace muchos años, ¿no? Del invitado es fundamental, el ser un buen anfitrión y tal, eso para ellos forma parte de su cultura. Bueno, pues muy bien, Casiopea, pues nos alegramos mucho de que hayas disfrutado de ese viaje. Ya estarás preparando en tu mente las nuevas maletas para hacer otros viajes. Y bueno, pues nada, vamos a, como estamos aquí todo el rato escuchando esta música de fondo que es muy bonita, oriental, vamos a cambiar un poco el tercio y a hacer otra canción veraniga que dedicamos, que te voy a dedicar a ti en especial. Gracias. Y a nuestros oyentes en general. Good vibrations, buenas vibraciones, que es lo que hay siempre en el fascículo arqueado. Gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my side. Tormenta en los oídos. No. Bueno, queridos radionautas, pues siguiendo con nuestro relato, y Andrea, alias Casiopea, la estrella fugaz, pues nos ha elegido cinco temitas de música turca que ella misma, bueno, ella misma nos va a presentar. A ver, Andrea, cuando quieras. Pues la primera canción, por favor. La primera canción que he cogido es de un canal de YouTube que se llama Anatolian Rock Revival y es un canal que os recomiendo muchísimo. Es un canal que se enfoca en reunir todo el rock de Anatolia. Anatolia es la parte asiática de Turquía. Todo el rock que no ha tenido visibilidad de ninguna manera. Y esta canción creo que era del 64, así que vamos a escucharla un poco. La siguiente es un clásico, la de Istanbul, not Constantinopla, de They Might Be Giants, así que escuchémosla. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Que básicamente dice, ahora es Estambul, era Constantinopla, pero ya no lo es, así que llámalo Estambul. Buen ritmo. Just like it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul. Oh, yeah. Y bueno, la siguiente es Unum Tamam Sen, de Koray Avci, y Olvidarte. Nunca te olvidaré. Gelir de beni unutursun, unutursun demiştim. Kalbimdeki bu derdi uyutursun, uyutursun demiştim. Ne ben seni unutabildim. Y esta era la que estaba todo el rato saliendo en la radio, Jok Jok, de Feride Hilal Akin, más modernita, así que a ver si os gusta. Yalanlarım hatalarım başıma dert oldu. Karanlık gecenin içinde kayboldum. Günahlarım zaaflarım her yanda sen yoksun. Bir yanım mutlu da bir yanım hep yoksun. Yok bu halime bir çare. Bir mehtaba avare. Şarkımı söyler dururum belki. Duyarsın diye ay ay ay. Sinirliyim saçım başım dağınık. Üzgünüm birazcık. Yine aynı sensiz uyandım. Senin kokun hapis olurdu tenime. Bir önemi kalmadı. Ama yok yok yok yok yok. Bir önemi yok yok yok yok yok. Ama yok yok yok yok. Sinirliyim, saçım başım dağınık. Üzgünüm birazcık. Yine aynı sensiz uyandım. Senin kokun hapis olurdu tenime. Bir önemi kalmadı. Ama yok yok yok yok yok. Bir önemi yok yok yok yok yok. Y la última de mi grupo favorito, Model Mumaten Dolum Jenet, este cielo lleno de lamento. Fascículo arqueado con Xavier de Tusalle y el abuelo vicario. Y ahora, como en los viejos tiempos, voy a decir, entramos en la sección que toda la radiodifusión mundial espera con gran ansiedad. La biblioteca encantada de Andrea. Bueno, pues como estamos hablando de Turquía, hay un famoso poeta del siglo XIII que todos los sufíes y filósofos del mundo conocen, Rumi, y hemos elegido un libro que tiene Andrea en sus manos y nos va a hablar de él. Pero habrás limpiado la biblioteca, ¿no? Desde que tú estás... No. Tiene un poco de polvo el libro, ¿eh? Ahora, como nos hemos ido aquí con Carlos, con el viejo, iba a decir el viejo villano, que nunca limpia y tal, pues en fin, estamos... De verdad, me voy, que me voy un tiempo. Ni viejo y... ni villano. Abuelo. El abuelo vicario. El abuelo vicario. La verdad es que sí, pasamos la aspiradora, pasamos de ay, todo, bueno, ¿verdad? Gracias. Bueno, ya ves el ambiente fresquito y sí, tal, que sí. Se está aquí, se respira perfume, esto es que me has traído de ahí de Estambul, etcétera, etcétera. Bueno, pues tienes el libro en tus manos, vamos a poner esa musiquita de fondo que me encanta, a ver, vamos a escuchar. Yo os leo la parte flauta. De atrás. Nos vas a hablar un poquito del libro. Rumi el persa, el sufí. Rumi, el gran místico persa del siglo XIII, uno de los mayores clásicos del sufismo y su mayor poeta. Es considerado como uno de los más grandes humanistas y místicos musulmanes. Sin embargo, todavía hoy permanece casi desconocido en castellano. A Muhammad Jalal al-Din Rumi, también Jalaluddin Rumi, se le solía llamar nuestro maestro, Moulana. Nació en Turquestán, afgano, y fundó la orden religiosa de los derviches danzantes, los Melevi, conocidos por sus particulares danzas, con las que, acompañados por una flauta de caña, buscaban alcanzar el equilibrio armónico del cuerpo y el alma. entre sus escritos los versos de significado interior, Matnawi, en 6 volúmenes, en los que el pensador persa discurre acerca de la vida del hombre, destacan como una de las joyas literarias más preciadas de todos los tiempos. Rumi estaba dotado de una luminosa percepción de la naturaleza y esencia del hombre, sus instintos, su razón, su conciencia y su inconsciente. Acerca de cada uno de estos aspectos dijo cosas trascendentales para entender al ser humano. Toda su obra merece meditación. Pero, dice Idries Shah, Rumi, como otros autores sufíes, puede tanto ocultar como manifestar su significado íntimo. Según quien sea o que busque, cada lector encontrará, a su medida, bella poesía o relatos que entretienen o pensamientos que estimulan el ahondamiento de la comprensión. Por ello, quien desee internarse en la obra de Rumi podrá hacerlo más cabalmente con la ayuda de un guía que esté familiarizado con él, con el misticismo islámico, que posea una fuerte penetración psicológica y que conozca a fondo no solo la obra de Rumi, sino también la de sus analistas orientales y occidentales, entre aquellos los escritos del hijo y sucesor Rumi. Bueno, queridos radionautas, pues ya sabéis, un libro muy interesante de Reza Arasté, Rumi, el persa, el sufí, que podéis encontrar en la editorial Paidós Orientalia. Y ahora, bueno, pues para ya finalizando el artículo arqueado, vamos a pasar a la sección papel crujiente, con esa sintonía clásica que tanto nos gusta. Papel crujiente. Casiopea, nos has buscado un poema turco. Sí, es de Orhan Velikanik y es muy famoso. Se llama Estambulu Dileyorum, escucho a Estambul. Es muy largo, así que os traigo la versión corta. Y espero que os guste. Vamos allá. Estambulu Dileyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş şallanıyor. Yavraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda. Suyuların hiç durmayan çığırlarkların. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı, kuşlar geçiyor derken. Yükseklerden sürü sürü, çiklik çiklik, ağlar çekiliyor. Dallayanlarda bir kadının suya değiyor ayakları. Pues qué fantástico poema, qué pronunciación. No sé qué dirán en Estambul cuando nos escuchen allí. Oye, ¿y vas a hacer un favor a nuestros radionautas si los vas a traducir o lo dejamos bueno, así sí, en el misterio? Básicamente es un poema de amor hacia Estambul. Dice, escucho a Estambul, cierro los ojos y te empieza a decir cosas que ve. Por ejemplo, escucho el agua, veo a una mujer que mete los pies en el mar. Fantástico. Y si no, que utilicen el traductor de Google, ¿eh? Que para eso está. Bueno, turco. Vamos a pasar a la siguiente sección del postre natural del fascículo arqueado. Frases con nata. ¡Uh! Bueno, pues ya sabéis que las últimas semanas me ha dado por los proverbios, así que le voy a pedir a Casiopea, aunque suene para que veáis que está en directo, que estamos en directo, que se acerque aquí a mi vera. A ver, tiene cable largo. Sí, porque largo, vamos a leer un proverbio ella, un proverbio yo. Hola. Así, un poco al azar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Anda, este micro es distinto. Aquí como cantando. Bueno, vamos a empezar por el primero, que mira, casualmente es turco. El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. Lo pasado ha huido. Lo que esperas... ¿Qué has hecho con el ordenador, Xavier? ¿Se nos ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Que se nos ha ido? Lo pasado ha huido. Lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Proverbio árabe. La gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón? Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Uy, qué bonito eso, qué bonito. La primera vez que me engañes será culpa tuya, la segunda vez la culpa será mía. Libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona, destruido un corazón que llora. Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Si te caes 7 veces, levántate 8. Las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos. Y bueno, pues acabamos ya con el último. Antes de poner en duda el buen juicio de tu mujer, fíjate con quién se ha casado ella. Fíjate. Bueno, queridos radionautas del fascículo arqueado, aquí vamos terminando nuestra sesión de hoy con esta visita tan agradable y especial de Casiopea, la vieja amiga, que espero que sigas colaborando siempre con nosotros. Gracias. Que tenemos muchas cosas que hacer, estés en donde estés. Bueno, pues al control ha estado aquí el abuelo vicario Carlos, siempre llevando la máquina. ¿Qué tal, Carlos? Nos vemos la semana que viene. Pues sí. Te vas a ir de viaje, me has dicho, ¿no? Bueno, voy. Vas y vienes en este verano, que por cierto se acaba rápido, ya nos queda un mesecito de verano nada más, que el tiempo vuela. Sí. Bueno, pues desearos como siempre que paséis una buena semana, Casiopea, que es un deseo especial para nuestros, algo que se cumpla, un deseo especial, ya que vienes de Oriente para nuestros oyentes. Que sigan escuchando el fascículo durante muchos años. El mejor deseo que puede ser. Y bueno, pues ya nos despedimos de vosotros, que paséis una buena semana. Vive Joyes, como dice siempre el poeta francés, vivir gozosos, y un saludo muy cariñoso de vuestro locutor preferido, el duque de las ondas, Xavier de Tusalle. Adiós.